competencia es como un duelo absurdo para medir las fuerzas. Somos como dos niños que juegan a la guerra. Ninguno nos rendimos si el otro nos entrega. Si me das un beso quiero el cuerpo, pero siempre me pones un freno. Y cuando quiero amarte por completo, me dices que después que nos casemos. Cuando hay amor, amarse es tan sencillo. Para quererse no hacen falta anillos, pero tú siempre buscas una excusa. Me ves sufriendo y verme así en el fondo te gusta. Lo nuestro no es orgullo, es una competencia. Es como un duelo absurdo para medir las fuerzas. Somos como dos niños que juegan a la guerra. Ninguno nos rendimos si el otro nos entrega.